Hola, muy buenos días. Hoy es el día que Dios separó para los seres humanos, con el fin de que lo dediquemos para su adoración y a estar más cerca de Él. Comencemos con este encuentro estudiando la introducción de la lección para esta nueva semana, la cual lleva por título La Ley del Pacto, sábado 15 de mayo. Durante esta semana tendremos en cuenta los siguientes textos bíblicos. Éxodo capítulo 19, versículo 6, Isaías capítulo 56, versículo 7, Hebreos capítulo 2, versículo 9, Deuteronomio capítulo 4, versículo 13, Deuteronomio capítulo 10, versículo 13, Amós capítulo 3, versículo 3, y Génesis capítulo 18, versículo 19. Para memorizar esta semana, el versículo lo encontramos en el libro de Deuteronomio, capítulo 7, versículo 9. Dice la palabra de Dios: Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Una de las frases importante del Salmo 23 indica hacia dónde quiere llevarnos Dios. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre, declara David en el versículo 3. Debido a su integridad moral, Dios nunca nos llevará por el mal camino. Él nos ofrecerá caminos seguros para nuestra experiencia espiritual en la vida. ¿Cuáles son las sendas de justicia seguras? El autor de otro salmo responde a esta pregunta mediante un pedido de oración. Llévame por el camino de tus mandamientos, pues en él está mi felicidad. Salmos capítulo 119, versículo 35. Todos tus mandamientos son justicia. Salmos capítulo 119, versículo 172. La ley de Dios es un camino seguro y firme a través del traicionero pantano de la existencia humana. Nuestra lección de esta semana se centra en la ley de Dios y su lugar en el pacto del Sinaí. Reseña de la semana. ¿Qué significó la elección de Israel? ¿Qué paralelismo hay entre la elección de Israel y la nuestra? ¿Qué importancia tenía la ley en el pacto? ¿El pacto nos llega en una forma incondicional? ¿Por qué la obediencia es una parte tan esencial de la relación del pacto? Querido amigo o hermano que me oye cada mañana, sigamos unidos en oración para que el Espíritu Santo sea derramado sobre cada uno de nosotros, terminar la obra que Dios nos ha encomendado y ver pronto su gloria. Soy Adalberto Ibica Rincón, llevando al mundo el mensaje de salvación. Esta fue una presentación de Canaan Seventh Day Adventist Church y DR Ministries. Visítanos en www.devocionmatutina.com o escríbenos a d-ramos28@hotmail.com. ¡Te esperamos! Hola, muy buenos días. Dios en su bondad nos ha regalado un nuevo amanecer y en respuesta le alabamos y agradecemos. Acompáñame a estudiar la lección para hoy domingo 16 de mayo. Esta lleva por título